Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Junto al profesor Heraldo Herrera le damos una cariñosa bienvenida. Gracias, Raúl. Muy alegre, muy contento de estar compartiendo contigo y con nuestros amables auditores. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora en los horarios que ella dispone para escuchar el resumen que vamos a hacer el día de mañana. Bienvenidos a esas audiciones que usted va a encontrar en la emisora, y también queremos invitarlos para que, si usted tiene la oportunidad de ver en internet, www.escuelasabatican.cl, donde va a encontrar también material adicional para estos estudios, PowerPoint, ¿no es cierto?, algunos otros comentarios, y especialmente la lectura de la palabra de Dios, que ahí están los insertos, los comentarios y los títulos. Así que bienvenidos a esto. Bueno, hemos estado conversando, la verdad, las cosas durante todo un trimestre acerca de este deber que tenemos como personas que hemos conocido un camino diferente, que hemos conocido un Cristo que nos, por gracia, nos ha salvado y nos ha dado tantas directrices, que no nos quedemos con ellos, que no seamos, así como alguien diría, un mar muerto, en que llega y no hay vida, claro, sino que llegue, como llegó el Evangelio, llegue y lo compartamos con otros. ¿Sabes, Raúl? Yo estaba pensando que hay muchas personas, muchos grupos, muchas organizaciones, muchas iglesias que buscan aliviar la necesidad del mundo. Sí, pues, yo creo que es pertinente la pregunta, ¿quién es quien ante los ojos de Dios? De que hay un texto, una porción de la Escritura, más bien Mateo 7, de los versos 21 al 23, que lleva por título Nunca os conocí, que a mí me da la impresión de que es un complemento de Mateo 25, el juicio de las naciones. Yeah. Y hay un grupo de personas, los perdidos, que reclaman por su condición ya definitiva. Están perdidos. Y entonces reclaman diciendo, nosotros profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. No obstante, el Señor les va a decir, nunca os conocí. ¿Cuál es el problema con estas personas? El problema, a mí me da la impresión, que no puede ser de otra forma tampoco, sí, eso sí, que la única motivación aceptable ante los ojos de Dios es el amor. Si esas cosas se han hecho por otra motivación, por otra razón, sea la que sea, y no es el amor, aquí está claro que eso no es aceptable ante Dios y no va a ser considerado de forma alguna. No van a poder entrar en el reino de los cielos, bueno, porque la palabra lo dice. La verdad que eso es cierto, porque si nosotros buscamos otros intereses, porque puede haber que personas, y de hecho uno se entera por la televisión o la radio, personas que son muy generosas. Yo no critico tanto eso, porque por último, si alguien tiene mucho dinero y regala, ya hace algo, y mejor otro, que lo haga y que no lo haga, claro. Pero ahora, ¿qué es lo que hay detrás? Ahora, este concepto de por qué lo hacemos, Dios lo conoce. O sea, esto no podemos nosotros evitarlo. No podemos decir, no, si yo lo estoy haciendo para ayudar, pero quizás, ¿qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi pensamiento? Claro. Ahora hay un interés no es necesariamente el que conozca a Jesús. Ese es nuestro problema como seres caídos, que aún nuestras obras más meritorias, nuestros actos más bondadosos, están teñidos de pecaminosidad, porque somos pecadores, porque no podemos actuar casi de otra manera a no ser que el Espíritu Santo esté actuando en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué hacer? Bueno, no nos queda solamente que pedir a nuestro Señor que podamos hacer aquello bueno que quisiéramos hacer y no hacemos, y no hagamos aquello malo que no quisiéramos hacer y que no obstante muchas veces hacemos. Encontré el otro día una frase que me dejó muy meditativo. Esta frase, no recuerdo quién era el autor, pero decía más o menos lo siguiente, voy a tratar de reproducirla. Uh-huh. Era un consejo: haz todo el bien que puedas, como puedas, para todos los que puedas, mientras puedas. Interesante, ¿eh? Yo creo que es un desafío que tenemos nosotros, y no lo veamos con tanta tranquilidad, porque es muy difícil. Nosotros tendemos a ser orgullosos, amarnos a nosotros, y a veces hacemos discriminación sin que nos demos cuenta, porque hay un hábito detrás y una vida a veces que ha sido de hemos mundo, sido formados y educados formados, así, con prejuicios. Yo sé que hay una expresión que se usa mucho, acerruchar el piso, ¿no es cierto? Claro. Como que se nota media chistosa de repente, pero este... La procedencia importa mucho, dónde estudió... nosotros sabemos que eso funciona. Yo recuerdo una vez leí un libro donde se estaba hablando de un personaje que llegó a una universidad buscando trabajo. Y por esas cosas de la vida, el consejo estaba reunido. Pero era mirándolo así, ¿no es cierto? Era un... No parecía un no académico. Parecía una eminencia, no, en absoluto. Entonces, él llegó, habló con la secretaria, dice que andaba buscando trabajo. ¿Y qué es lo que hace usted? Bueno, yo soy profesor. Mire, en realidad ahora está el consejo, no lo podemos atender. Pero ¿por qué no me da la oportunidad de hablar con esa persona? Y entonces salió para ver qué es lo que quería. Entonces dijo que yo era profesor de... El decano, supongo. Claro, el decano, si era profesor de matemáticas. Ah, sí, le dice, pásale. Y lo hicieron pasar a la sala. Si usted... entonces él le dice, mire, si usted no resuelve este problema que está acá adelante... La ecuación, ¿no es cierto? La ecuación, digamos, yo no sé qué ecuación era, pero hay cosas que son muy terribles en cuanto a matemáticas. Yeah. Entonces, tiene el puesto, le dice. Entonces él miró, pasó a la pizarra y en tres tiradas resolvió el problema y quedaron, pero ellos habían estado toda la tarde tratando de resolver el problema. Entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, oye, ¿pero cómo lo dice? No, es que yo soy el autor de la fórmula. Claro. Interesante esto, puede ser claro. Verdad, pero da a entender que en realidad Dios puede hacer cosas maravillosas con uno, no importa quiénes somos, y a veces nosotros miramos a las personas por la apariencia, y detrás de eso puede haber algo muy grande detrás de esa persona. Su procedencia, por ejemplo, la palabra de Dios dice por nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿y de dónde saca Él estas palabras? ¿No claro. es acaso hijo del carpintero? Claro. ¿No están sus hermanas con nosotros? Y puede así venir que, alguien de bueno de ese lugar. De Nazaret puede venir algo bueno. Claro. O sea que un carpintero no puede tener un hijo que sea brillante y sobresaliente. Claro, y de hecho, ¿cuántos así han tenido hijos que después repuntan, digamos, como personas eminentes? Estoy pensando en el caso de Juan. Si uno mira la Biblia, ¿quién era Juan? Era, digamos, joven. Yo creo que era uno de los más jóvenes. El menor, sí, sin lugar a dudas. Pero cuando se acercó a Jesús y conversó a compartir con él y a escuchar, Elena Fuay habla que era como una esponja, ¿no es cierto? Absorbía y absorbía. Miraba. Y de hecho Juan tiene algunas características muy especiales, porque fue el único que escribe algunos relatos muy íntimos de Jesús. Pero él cambió de hijo del trueno ahora a hijo fue transformado. Yo creo que esa es la experiencia que deberíamos tener todos nosotros. De hijo del trueno a el discípulo del amor. Del discípulo del amor y al que Jesús amaba. Bueno, les agradecemos su atención, los invitamos nuevamente para que usted esté con nosotros en el resumen que haremos de lo que ha sido el estudio de esta semana. Agregar también un cordial saludo a todos y cada uno de nuestros amables auditores.